La muerte es mejor que ser esclavos. No se me ocurrió a mí. No es un escrito de la juventud peronista de Montonero, del arte de los años 70, sino que esta frase es el general don José de San Martín. San Martín, este general, coronel venido del ejército español, para ser más preciso, en 1812, casado con una tal Remedio de Escalada, una señorita muy adinerada, una familia importante, él 34, ya 15 años, desarrolla su primer combate conformando el grupo de los granaderos a caballo y obtiene un triunfo en San Lorenzo. Uh-huh. Ahora bien, esta proyección le permite ganar enemigos y antipatías. Y la antipatía va a ser con don Bernardino Rivadavia y con el sector llamado unitario o comerciantes del puerto, para ser más preciso. En un momento el tipo lo mandan a que vaya al ejército del norte, porque le dicen que Belgrano había sido derrotado en Micapugio de Ayumán, y en 1814 le dice, tómelo prisionero y mándelo a Buenos Aires, dicen los unitarios en ese momento que se van conformando como partido. Él se niega totalmente y reconoce los valores de Belgrano. Fíjate vos lo que es este lazo solidario entre dos personas que se habían conocido relativamente en poco tiempo. Ahora bien, le dan la posibilidad a que conforme un ejército en Cuyo y que sea gobernador de Cuyo. Para los que han estudiado geografía y escuchado la palabra Cuyo, es una palabra de origen tehuenche o huarpe, como dicen algunos, que significa territorio de medanales o territorio de arenas, donde abunda la arena. ¿Por qué? Porque esa zona de San Martín, San Juan y San Luis es un territorio árido. ¿Qué más precio? Tiene dos ríos importantes, que ustedes conocerán, el Atuel y el Diamante, que son los que riegan la zona y que por medio de los sistemas de acequias pueden abastecer la zona de agua. Conforma un ejército, se va a la zona de Mendoza y ahí se da la génesis del llamado Ejército Libertador de América. La particularidad que tiene este ejército, mira, tanto que discriminamos al originario, ¿no, Pablo? En la actualidad, al boliviano, al chileno, al peruano. Si querés, empezamos por quienes conformaron ese ejército libertador. Gauchos, indios, negros, morenos, pardos. Bolivianos o altoperuanos, para ser más preciso. Chilenos como O'Higgins en el comando, españoles como Arenales, que estaban a favor de la independencia y las ideas de la revolución y del cambio social. Hombres como Mariano Necochea, por ejemplo. Hombres como el coronel Martiniano Chilaver y como el general Álvarez de Condarco, que será el ingeniero militar, Pablo, que trazará los planos que permiten conocer los pasos cordilleranos. ¿Con ayuda de quién? De los pehuenches. ¿Por qué? Porque los pehuenches eran los antiguos habitantes del territorio y conocían los pasos fronterizos de taquito, pasaban de Chile hacia nuestro territorio con una facilidad impresionante. Tal vez un parlamento, parlamentar significa un acuerdo, y los trata de hermanos los indios, nuestros hermanos los indios. Por eso la bandera del ejército de los Andes tiene el escudo argentino actual y el sol arriba, porque era el símbolo que identificaba a los pueblos originarios con ese sol, con ese inti. Mirá cómo es el encuentro también con la religión. Tanto que hablamos a veces de la religión oficial y la religión popular. El ejército tiene al Alfredo Aldao dirigiendo una de las columnas del ejército sanmartiniano. Y tiene a Fray Luis Beltrán, que será aquel que conformará todo lo que es desarrollo de metalurgia, desarrollo de armas, desarrollo de pólvora, el desarrollo de las vestimentas que tiene que tener el ejército. Y había que conformar a la población nativa para que aprendiera el oficio. O sea, de la nada, el tipo magistralmente con estos colaboradores armó un ejército popular. Hay un tema que interesa. Las damas, ¿usted se acuerda cuando iba a la escuela y le decía, las damas de beneficencia donaron de la élite mendocina el dinero sí. para el ejército sanmartiniano? Sí. Y los chicos repetían ese cliché in eternum. Pasaron los años y repite lo mismo. Los estudios historiográficos demuestran que con lo que donaron solamente se podían comprar 50 mulas. Y había que tener 5.000 caballos, 6.000 mulas, además de vacas y además de ovejas a las que le sacaban el cuero para proteger la panza de los caballos para que no murieran de enfriamiento. A diferencia de que se independiza, mirá lo que te comparo, la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos con Washington a la cabeza tiene apoyo de Lafayette, que era francés, y del dinero francés y del dinero español. Este ejército se conformó con recursos propios, cosa que se olvida o se omite. Para describir al personaje como tal, a través del testimonio. La guerra que tenemos que hacer será del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con bayetillas que nos trabajarán nuestras mujeres. Y si no,